imaginaron que nosotros, seres pequeños en tamaño, seríamos grandes en pensamiento, y que a través de esos pensamientos les enseñaríamos lo que significaba la vida. Cuando los seres uno crearon la burbuja esfera, jamás sospecharon que habían creado su mundo interior. Ellos eran idea pura, y siempre fueron así. Al desglosar las ideas y poder entenderlas y amarlas, pudieron reflejarse a sí mismos. Habían entrado a su mundo interior de preguntas y respuestas. Nosotros nunca dejamos de responderles con la verdad, les hicimos ver lo imaginado y, a través de ello, aprendieron a reconocer lo que era la soberbia, la vanidad, la humildad, el amor, y todo lo que el pensamiento significaba. Aprendieron que, en la continuidad de sus ideas, el pensamiento era vital y necesario. Los seres unos se vieron confrontados con sus pensamientos, los cuales les hacían ver cara a cara sus ideas, muchas de ellas maravillosas y otras de poca importancia. Por primera vez pudieron entrar en el mundo de los pensamientos y saber a ciencia cierta lo que había sido su creatividad. Ese proceso de confrontación lo llamaron conciencia, y así pudieron ver, en toda la extensión de la palabra, lo que ellos creían haber creado con perfección. 163. ¿Cómo fue que los mundos superiores se convirtieron en la conciencia de los seres uno? La única manera que un ser se confronte con uno mismo es a través de los pensamientos profundos de la conciencia. Cuando los seres uno vieron y sintieron sus ideas realizadas cara a cara, tomaron conciencia de sus creaciones, ya no creaban por crear, ellos comenzaron a crear con la conciencia de la continuación y la correlación. Las ideas se convirtieron en pensamientos reales. Algún día los mundos inferiores tomarán conciencia de sus pensamientos y crearán de acuerdo a ellos con imaginación creativa y no con fantasía irreal. 164. Como nosotros, mundos inferiores, podemos crear nuestro mundo interior. El mundo interior de los mundos inferiores se llama ser energético, espíritu. Es el ser pensamiento lleno de conocimiento, entendimiento y amor universal. Las miles de millones de burbujas esferas unidas son el ser energético de los seres uno. 165. Entonces ellos, a través de nosotros, están desarrollando su ser energético. Así es, todos nosotros somos la respuesta. Somos los pensamientos de los seres uno, y ellos tienen la conciencia y la sabiduría de lo que acontece. Algún día seremos el ser energético del ser uno. 166. Las burbujas esferas son todas de energía pensamiento positiva. ¿Qué sucede con la energía negativa enferma? Son todas positivas, lo que llamamos energía negativa enferma es tan poca que no daña al todo. Cuando una energía enferma no logra curarse, entonces es absorbida y mandada a nuevas creaciones. La energía negativa enferma existe solo en los mundos primarios y en las graduaciones muy bajas, como en el caso del planeta Tierra, y sabemos que el planeta es un caso especial de densidad y distorsión. 167. Si nosotros formamos el ser energético de los seres uno, ¿cómo puede haber energía negativa enferma, aunque sea en poca cantidad? El ser energético está formado por pensamientos positivos. Efectivamente, una energía enferma no podría ser parte de un ser energético, porque sabemos que una energía negativa sería absorbida y mandada a nuevas creaciones, serviría solo para sustentar la parte material del ser.